Santiago querido, qué alegre está el carnaval. En mi Santiago querido, muchacha, cómo he sentido no estar allí para rollear. Voy pa' los hoyos, muchacho, voy pa' los hoyos. Voy pa' los hoyos, muchacho, voy pa' los hoyos. Hey, la comparsa de los hoyos, cuando sale a parrandear. La comparsa de los hoyos, cuando sale a parrandear. Le forma cualquier un rollo porque se va sin pensar. Voy pa' los hoyos, muchacho, voy pa' los hoyos. Voy pa' los hoyos, muchacho, voy pa' los hoyos. Hey, quisiera ver a Eleodora arrollando por Maratí. Quisiera ver a Eleodora arrollando por Maratí. Su lazo kikiriki y al compás de la cutara. Voy pa' los hoyos, muchacho, voy pa' los hoyos. Voy pa' los hoyos, muchacho, voy pa' los hoyos. ¡Vaya arriba, guajiro! ¡Sala pata, güey! En Santiago yo he de estar, ya lo verán caballero cómo me voy a fiestar. Voy pa' los hoyos, muchacho, voy pa' los hoyos. Voy pa' los hoyos, muchacho, voy pa' los hoyos. Como ya voy a acabar, porque esto se está acabando. Como ya voy a acabar, porque esto se está acabando. Hay otro medio.